En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este lluvioso lunes 17 de marzo de 2025. Día frío, lluvioso, invernal, en el que te saludamos como siempre desde Radio Marca Elche, Tele Elche. Y para que nos escuches o nos veas desde cualquier parte del mundo en nuestras múltiples plataformas. Buenas tardes. No pudo ser. El Elche hizo otro buen partido, pero se quedó a medias. Falló la puntería. El gol de Josan en el minuto 22 abría las posibilidades de conseguir la primera victoria a domicilio de 2025 y de la segunda vuelta. Incluso en el arranque del segundo tiempo, tanto Josan como Germán Valera tuvieron el 0-2 en varias ocasiones. El mejor del partido, el guardameta del conjunto betense, las paró todas. En el 64, un polémico penalti supuso el empate a uno que marcó Santi Cazorla. E incluso un balón a la madera de Alemão pudo suponer la derrota. Pejiño en la última mandó el balón rozando la escuadra. Al final del partido, reacciones de todo tipo. Sarabia confirmaba en sala de prensa que merecieron algo más. Lo has respondido tú con la pregunta, ¿no? Creo que hemos hecho un inicio partido muy bueno, en general una primera parte buena. Sí que es verdad que cuando hemos metido el gol se ha faltado un poquito de haber metido más el colmillo, porque creo que era el momento de haberles hecho un poco más de daño, como estábamos haciendo hasta el momento. Bueno, lo hemos hablado en el descanso, luego la segunda parte creo que hemos otra vez entrado muy bien. Es verdad que ellos ya se exponían más, nos exigían, pero creo que a la contra hemos tenido situaciones muy, muy claras para haber definido y seguramente ahí se habría acabado el partido o lo habríamos decantado mucho hacia nuestro lado. Luego, bueno, ellos evidentemente pues son buenos, juegan en su casa, la gente achucha, tienen recursos, pero realmente, salvo de la de Alemão al palo, no han generado mucho peligro. El penalti efectivamente es totalmente evitable, porque es una situación que no hay ninguna necesidad de comprometer esa jugada. Y luego estoy contento también porque creo que hemos acabado muy bien, con personalidad, con más control. Y bueno, pues sí, una pena, porque yo creo que realmente, sin haber sido del todo el partido que queríamos, porque por momentos nos han exigido y nos ha faltado un poco de control, pero sí que creo que por ocasiones hemos podido merecer ganar con cierta claridad. Por ocasiones hemos merecido ganar con cierta claridad, decía el técnico del Elche. Calleja en un principio decía que el empate había sido justo, pero cuando el compañero de Radio Marca le preguntaba de nuevo, insistiéndole que Sarabia había dicho que el Elche mereció ganar, pues Calleja cambió un poquito más el discurso. Creo que con la sensación de que nos hemos enfrentado a un gran equipo, que hemos neutralizado su juego durante mucho tiempo, el encuentro, salvo los primeros 20 minutos, que quizá ellos sí que han llevado el partido a lo que están acostumbrados. El resto del encuentro se ha jugado más a lo que queríamos nosotros. Hemos tenido ocasiones para haberle dado la vuelta, ocasiones muy claras. Pues no puedo estar de acuerdo, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido muchas situaciones de llegar a zona de finalización, el remate de Fede que no llega por los pelos Alemão, la jugada del tiro al palo de Alemão, el remate de Dani Calvo de cabeza, los balones que se han quedado ahí, el de Ilias en la primera parte que sale. O sea, hemos tenido ocasiones para haber ganado el partido. Entonces, ellos también, con lo cual era el que estuviese más acertado. En este caso, no hemos podido ninguno superar al rival en número de goles. y nos vamos con un empate con la sensación de que, bueno, desde su prisma se lo tenía que haber llevado ellos y desde el mío podíamos haber ganado nosotros. Y el penalti, yo veo que saca el brazo, es un penalti tonto, pero creo que es penalti. El mejor del partido, Josan, valoraba así el empate. Sí, la verdad que sí, creo que hemos hecho un gran partido, no es un campo fácil y por muchos momentos del partido hemos sido bastante superiores, hemos tenido las ocasiones más claras, con el 1-0, con 0-1, ocasiones bastante claras como para poner el marcador más holgado, pero bueno, al final en una acción desafortunada pues nos han empatado con el penalti y nos ha tocado después pues luchar, pelear e incluso al final hemos tenido un par de ocasiones como para dar la vuelta otra vez. Y Germán Valera hablaba así tras el partido. Bueno, la verdad que ha sido un partido bastante disputado. Creo que los dos equipos hemos podido llevarnos la victoria, pero bueno, al final se ha dado resultado de empate y bueno, al menos logramos un punto y bueno, a seguir trabajando y a pensar en el siguiente partido. Bueno, creo que también sabemos sufrir, a pesar de jugar fuera de casa, creo que hemos sabido sufrir muy bien, pero bueno, al final te vas con un poco de mal sabor de boca porque has tenido ocasiones para poder llevarte el partido. Al final es una jugada muy rápida en la que llego y me he visto con la portería vacía y de repente cuando he finalizado he visto que la ha sacado y la verdad que eso tenía que ser gol y no esperaba que hiciera esa parada del portero. Parada a lo Iker Casillas de Aarón en la acción de Germán Valera, que remataba y pensaba que era ya a puerta vacía, hubiera sido el 0-2. Y es que el Elche tuvo tres mano a mano de Josan, que salvó el guardameta, una de Óscar Plano y sobre todo esta de Germán Valera. El Oviedo tuvo sobre todo la de Alemão, incluso para haber ganado ese balón al palo. En el cómputo general, yo creo que más ocasiones del Elche, pero esto depende del color con que se mire. El que lleva la camiseta del Oviedo igual pues ve que su equipo estuvo más cerca de ganar y el lógicamente el seguidor del Elche al contrario. Lo vamos a analizar en este lunes lluvioso de tertulia. Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice ¡sí! Y cuando estás en el avión, tu instinto dice ¡no, no, no, no, no! Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice ¡sí! Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice ¡sí! El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serramóvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El Día del Padre, celébralo en restaurantes Águila Bar, donde tradición y sabor se unen. Disfruta de nuestros exquisitos platos en un ambiente acogedor y con la mejor atención para hacer que en su día se sienta muy especial. Hemos preparado unos menús muy especiales que podrás consultar en nuestras redes sociales. Porque papá se merece lo mejor, restaurantes Águila Bar, desde 1968 celebrando buenos momentos junto a ti. En el centro, Altavix, Corazón de Jesús y Conrado del Campo. Ya está aquí el buen tiempo, así que desenvuelva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Y si no tienes bici, no te quedes en casa. Estrena bici con el 25% de descuento. Ciclo Sansano desde 1985 a tu lado y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano en Ramón Vicente Serrano número 3, tu tienda Scott Reference Center. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, Polígono Industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto. Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es. Citroën Marcos Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Rosa, ¿te apuntas a probar el mejor arroz de Santa Pola? Para eso siempre estoy dispuesta. ¿Dónde? En Restaurante Vintage, en el Club Náutico de Santa Pola, con unas vistas maravillosas al puerto marítimo. Ya verás cómo está el pescado recién traído de la lonja. ¿Y qué hacemos todavía aquí? Restaurante Vintage. Reservas en el 966-691-629 y en restaurantevintage.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en Teleelche, Radio Marca Elche. Vamos a abrir ya micrófonos, vamos a analizar la jornada y el partido del Elche Club de Fútbol. Saludamos a nuestro compañero Adrián Díaz del diario Marca. Adrián, muy buenas tardes. Hola, muy buenas, Paco. También a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Entras muy bien, como un cañón, como siempre. Bueno, Adrián, te cedo la palabra. No, últimamente no suele ser habitual en estos, en estas tertulias por motivos laborables. Y desde fuera, desde lejos, ¿cómo viste el partido? ¿Te sabe a poco? ¿Está bien el empate? ¿Mereció más? ¿Mereció menos? Cuéntanos tus sensaciones. Creo que el empate se puede considerar justo para ambos si se intenta ver desde la perspectiva objetiva, pero si lo miramos desde la perspectiva franjiverde, es un partido que puede tener unas sensaciones similares a Almería, no tan fuertes, por así decirlo, pero sí que es verdad que es un partido que el Elche debió atar, porque llegó a adelantarse, plantó cara en uno de los campos más complicados de segunda división ante un rival directo por el ascenso, se adelantó y luego tuvo ocasiones muy claras para haber ampliado el marcador. Y luego llega el penalti, que como ha dicho Sarabia, creo que es evitable. Yo creo que no es penalti, porque creo que no le da lo que es el brazo a Óscar Plano, pero sí que es verdad que la intención de Óscar Plano podía haberse ahorrado el 7 franjiverde. A partir del empate, pues ya creo que hubo un poquito más de igualdad y el Oviedo también tuvo sus ocasiones para haber ganado. Así que creo que es un justo empate, pero es otro partido fuera de casa, sobre todo en el que el Elche es incapaz de atar la victoria y el lastre de este Elche fuera de casa, que solo ha ganado 3 partidos a domicilio de 15, que lleva sin ganar lejos del Martí de Valero desde la última jornada de la primera vuelta, pues es un hándicap que está afectando en sus aspiraciones para ascender a Primera División. José Antonio, a ti ahora más en frío, ¿el empate te parece que fue justo? ¿Mereció el Elche más? A mí me da la sensación de que se escapó la victoria, porque creo que en el minuto 60 el partido tendría que estar resuelto. No sé, un 1-3, un 0-3, por el volumen de ocasiones claras que generó el equipo, que creo que, como decía Adrián, tiene muchísimo mérito en un escenario muy complejo. Yo creo que el Elche volvió a ofrecer una muy buena imagen, como ya hizo en Almería, pero otra vez le faltó rematar la faena. Vimos a un Elche por momentos muy superior, también en otros tramos tuvo que sufrir y supo sufrir a nivel general. Creo que los primeros 22 minutos del partido fueron muy muy buenos, el plan salió a la perfección, vimos a ese Elche con personalidad, dominando la pelota, generando oportunidades a través de los centros laterales, buscando la portería contraria, y todo culminó con ese 0-1 en el minuto 22, un golazo de Josan, una gran acción defensiva primero de Salinas, el pase pase de Vigas, generando ese gran contragolpe y luego la acción magistral de Josan, que para mí fue sin ninguna duda el mejor del partido. A partir de ahí es verdad que el Oviedo reaccionó en esos últimos 15 minutos de la primera parte. El Elche supo sufrir, de hecho la ocasión más clara la generamos nosotros mismos, porque es una cesión con el pecho de José Salinas que salva muy bien Matías Dituro, y te vas al descanso 0-1, entras bien a la segunda mitad. El Oviedo, más allá de un balón parado, pues no te genera oportunidades claras, y tú sí las tienes. De hecho, en el tramo final de la primera parte tienes una de Josan, empieza la segunda mitad, tienes otra de Josan que convirtió una autopista, esa banda derecha del Carlos Tartiere, siendo una pesadilla para la defensa carballona. Tienes la de Germán Valera, son oportunidades muy claras que no se pueden dejar pasar. Te planta 0-1 en el minuto 60 y luego llega esa acción desafortunada de Óscar Plano, se pita penalti y a partir de ahí, pues sí, el partido se abre, el Oviedo envalentonado se viene arriba, y es cierto que los dos equipos tuvieron ocasiones para haber ganado el partido, pero yo me quedo con esa sensación que se ha vuelto a escapar la victoria a domicilio. Creo que hay que darle valor al punto sumado por el escenario y por el gran partido que hizo a nivel general el equipo, pero evidentemente hay que, por ese volumen de ocasiones claras, hay que matar los partidos porque creo que el portero del Oviedo fue el mejor de ellos, y eso te lo dice todo. Salvo tres mano a mano con Josan, la de Germán, incluso hubo una de Óscar Plano al final, aunque no encontró portería y sí pierna de un defensor. Yo creo que el Elche perdonó cuando peor estaba el Oviedo y mejor estaba el Elche, pero llegamos a ese penalti. Yo creo que si no llega ese penalti, el partido estaba bien atado, pero es un penalti que ha generado mucha polémica en los aficionados del Elche, en redes sociales, porque el árbitro no pita el penalti, tarda varios segundos, se ve que se lo indican del VAR, y me da la sensación, por lo visto en las imágenes, que lo que se pita es la intención, porque efectivamente en una jugada en la que no hay peligro de gol, saca el brazo y parece que tiene intención como de golpear con el brazo, pero claro, el penalti no se puede pitar por la intención, se tiene que pitar por la por donde golpea el balón, y por las imágenes que hemos visto, a mí me da la sensación de que golpea en el hombro. Si es hombro no es penalti, si es brazo sí, debajo del hombro. Pero no sé si a vosotros las imágenes que habéis visto os lo dejan claro y qué hubierais pitado. Esto es como lo de si le da el balón dos veces, ¿no? A ver, yo en las imágenes no veo que le dé claramente en el brazo a Óscar Plano, pero es verdad que tenemos un poco de batiburillo en este sentido del tema de la intencionalidad, de si le da en el brazo después de un rebote, porque han ocurrido varias situaciones así en las últimas jornadas. Yo creo que lo que prima en esta jugada es la intencionalidad de Óscar Plano de intentar golpear de una manera un poco ortodoxa el balón de una manera... Sí, totalmente, pero evitable. Sí, tú puedes tener mucha intención, pero si te dan una zona es, que no es penalti... Sí, es lo que pienso yo, porque yo creo que, no te puedo decir al 100%, pero yo te diría que no le da en lo que es una superficie de brazo como para considerar penalti. Pero entiendo que el árbitro, y después de ver la jugada, pues creo que indicó penalti por la intencionalidad, porque ya lo indicó, y si no lo tiene totalmente claro... prevalece la decisión del árbitro que está en el campo. En ese sentido, pues fue así y se pitó penalti. En las imágenes se ve como ningún jugador del Oviedo protesta, porque yo creo que ellos están más cerca que nosotros, que todos nosotros. Pero bueno, es un indicio, ¿no? De cuando hay un penalti claro, todos protestan, los jugadores los primeros, ¿no? Aquí no protesta nadie, siguen la jugada. El árbitro la para... Primero va a pitar, luego se lo piensa, se itera 3 o 4 segundos, no sé si le dicen algo del VAR, y lo pita. ¿Para ti, José Antonio? A ver, Paco, yo he estado viendo la imagen durante este fin de semana y es verdad lo que tú dices. Ocurre la acción, el árbitro está cerca, pero bajo mi punto de vista, y se pueden revisar las imágenes, no está bien posicionado para ver esa jugada en concreto, porque el propio cuerpo de Óscar Plano y del defensa del Oviedo que salta con él están tapando que el árbitro pueda ver la acción. Y yo he contado los segundos que tardan hasta que señala el penalti, y pasan 6 segundos. Es decir, ocurre la acción, no está pasando nada, y a los 6 segundos señala el punto de penalti el árbitro. Luego hay otro detalle que lo dijo Sarabia en rueda de prensa, es el cuarto árbitro el que avisa al árbitro de campo para pitar el penalti. un cuarto árbitro que está más o menos en la posición en la que estaba Sarabia, muchos metros por delante. Yo creo que tomar una decisión así es cuanto menos temerario. Y después llama la atención que el árbitro VAR, que es el que está mirando el monitor, que era el vasco Gorostegui Fernández Ortega, no llama tampoco a su colega para que revise la posible acción. Yo creo que es una jugada desafortunada, en cualquier caso gris, pero me llama mucho la atención eso, que el árbitro no lo ve. Es que el árbitro no lo ve. Yo creo que hay que estar muy seguro para pitar un penalti. Y desde luego el árbitro no estaba nada seguro porque tarda seis segundos. Pero bueno, pitado queda. Lo transforma la leyenda del Oviedo, Santi Cazorla. Es cierto que ahí el Elche acusa el golpe. Veía el partido muy a favor y acusa el golpe. Y tiene la de Alemão, que pega en el palo. Pero es cierto también que en los últimos 10-15 minutos es el Elche el que termina apretando, el Oviedo el que empieza a conformarse con el empate. Y bueno, está esa de Pejiño, ¿no? Que no estuvo bien, pero bueno, ese balón, si llega a meterlo por la escuadra, estaremos hablando del gol de la jornada o del mes, y hubiera sido, bueno, un verdadero golazo. Por desgracia no llegó. Empate a uno, no sé si a ti te da la sensación, Adrián, de que a pesar de no haber ganado, estás de acuerdo con lo que decía Sarabia. Si a principio de liga nos dicen que hubiéramos ganado 4-0 y luego 1-1, el golaverás a favor contra un rival directo, pues seguramente todo lo hubiéramos firmado. ¿Estás de acuerdo? Evidentemente, pero también te hubiera firmado el Mirandés estar en la situación en la que está, pero al final todo se debe a diversas circunstancias, y cuando tú ves el partido, igual que en Almería, todos hubiéramos firmado un empate en Almería, un equipo muy poderoso, recién descendido, pero tú luego ves el partido y no lo firmas. Y más en como se conoce ahora en la jerga, Doña Liga Hipertensión, aquí no puedes dar nada por sentado. Los partidos hay que jugarlos, y con el nivel que tiene esta plantilla del Elche, tiene que salir a ganar y con la intención de vencer en cada uno de los partidos, sea en el Martínez Valero o en cualquier campo de esta categoría, porque ha demostrado por fútbol y por nivel de plantilla que puede ganarle a cualquiera. Es verdad que fuera de casa, por ejemplo, recientemente, pues las derrotas contra Racing de Santander y Mirandés, pero luego comparas, creo que el partido de la primera vuelta contra Mirandés es uno de los peores de un equipo que ahora mismo está en ascenso directo, como son los Jabatos, y contra el Racing de Santander pues le ganas 3-0 a un equipo que había ganado 7 partidos consecutivos a domicilio. Entonces eso te muestra el nivel de la plantilla, y que yo ahora pues no pienso en cuando venga el Levante, hay que intentar, un empate puede ser bueno, golaveraje empatado, no. Aquí hay que salir a ganar todo y que el balón dicte sentencia. ¿Por qué creéis que hay esta enorme diferencia de puntos en casa y fuera? Tiene que haber alguna explicación, porque casualidades no existen. A ver, en concreto, Paco, en la segunda vuelta son 5 partidos a domicilio, son salidas, hay que decirlo, muy complicadas. Gijón, Miranda de Ebro, Almería, Santander y Oviedo. Son partidos muy difíciles, has empatado 3, has perdido 2. Has ofrecido diferentes imágenes en todos y cada uno de ellos, y luego respecto a la primera vuelta como visitante, pues es verdad que has tenido bastantes lunares. Empezaste la liga muy mal, dejándote puntos en Albacete, una debacle en Zaragoza, luego tampoco aprovechaste la visita a equipos que están en la zona baja de la tabla. De hecho, en la primera vuelta no le ganaste a ninguno de los que están en las últimas 4 posiciones. Entonces se junta un poco todo, ¿no? Hay un déficit importante respecto a la primera vuelta en los partidos como visitante, y ahora en esta segunda parte del campeonato la verdad es que te estás enfrentando a todos los de arriba, los estás visitando a todos. Creo que tiene mérito, pues como decimos, esos partidos tan buenos que ha hecho el Elche en Almería, como el del viernes en Oviedo, y más teniendo en cuenta que te falta tu mejor jugador en cuanto a la creación de juego, que es Nico Fernández Mercau. Pero evidentemente todos estaremos de acuerdo en que solo con sensaciones y buenos partidos no vale. Yo soy de los que piensa que jugando bien está mucho más cerca de sacar un buen resultado, pero es que los resultados tienen que empezar a llegar ya, porque solo con lo que estás sumando en el Martínez Valero no vale. Realmente los números números del Elche fuera de casa en toda la temporada son pobres. 16 puntos fuera de casa de 45 posibles. Como ha dicho Adrián, solo 3 victorias en 15 partidos. Y esto hay que mejorarlo, porque solo con lo del Martínez Valero no te da. ¿Encuentras, Adrián, una explicación científica de por qué en casa 38 puntos y fuera 16, jugando como juega fuera a lo mismo? Es decir, no se mete atrás, los rivales cambian su estilo de juego porque temen al Elche. ¿Por qué esa enorme diferencia? Sabiendo que en casa normalmente se suma más, pero no tanto más. No, y además es que quizás le damos hasta poco valor al haber logrado 8 victorias consecutivas en casa, con más o menos brillantez en algunos partidos. Y es que, de hecho, creo que, por ejemplo, las victorias contra Racing de Santander y Oviedo, que están arriba con el Elche, fueron más justas, además más abultadas y con mejor juego que las victorias contra los dos últimos, el Tenerife y el Cartagena en casa. Es cierto que el Elche muestra un estilo de juego muy similar tanto en el Martínez Valero como fuera de casa, pero creo que el factor público creo que está influyendo. Al final, estadísticamente, en el fútbol, la mayoría de los equipos en la historia de este deporte sacan más puntos en casa que fuera. Y luego también, yo no creo que pueda pensar, porque ha habido otros ejemplos de equipos que sí que es verdad que hay mucha transformación de nivel en cuanto a cuando juegan en casa, cuando juegan a domicilio. Creo que con el Elche no es así, pero sí que es verdad que le está costando, y creo que también por diversos factores, pero en el fútbol la fortuna se busca, pero a veces también ocurre. Es decir, creo que, por ejemplo, contra el Tenerife influye que te expulsan a tu mejor jugador en la primera parte. En Elda quizás creo que el Elche se intentó adaptar más a la idea de juego del Eldense que intentar imponer su propio estilo. En Ferrol creo que el Elche no mereció perder, y ¿quién te iba a decir que la única victoria del Racing de Ferrol en casa esta temporada ha sido contra el Elche? No creo que sea por mucho bajón de nivel, pero sí que es verdad que hay, por ejemplo, cosas que me chirrían, en el sentido de que, por ejemplo, Der Sarabia dijo antes de la previa contra la Almería de que el equipo tenía mucho que ganar y poco que perder. Pero luego, después del partido, y además creo que es una cosa en la que coincidimos, al equipo le faltó ambición con 0-1. Y más cuando se quedó con uno menos el Almería, y después llegó el empate. No puedes decir, tengo mucho que ganar y poco que perder, pero luego tu equipo te transmite un poco de miedo en ese sentido. Y luego vimos con el empate a uno cómo volvió a tener la generación de ocasiones. Creo que este equipo todavía se tiene que soltar un poquito más a domicilio, porque también acusa los golpes. Por ejemplo, en las 5 visitas equipos de los 8 primeros clasificados, en 3 el Elche se adelantó, en Valencia, en Almería y en Oviedo, y no consiguió ganar ninguno de ellos. Y una vez encaja el gol, baja enteros, no solo por sí mismo, sino también porque el rival crece. Y en ese sentido el Elche tiene que mejorar, porque, por ejemplo, los partidos en casa no se escapan cuando se adelanta. Es un equipo mucho más firme en ese sentido, incluso logra ampliar esa ventaja. Entonces, es un poco la explicación que encontraría. No creo que sea una diferencia muy alta en cuanto a idea de juego, también las circunstancias del calendario, pero es que también hay que pensar que el Elche en casa está muy fuerte, está a un nivel sideral. Pocas veces hemos visto 8 victorias seguidas en casa, que no ocurre desde el ascenso hace 12 años, creo que no pasó ni siquiera en segunda B, así que en ese sentido podría considerarse incluso sideral en ese sentido. La tabla clasificatoria tiene cambio de líder, esto parece MotoGP, te adelanta cada semana uno, aquí el que gana se pone de líder y el que no lo hace baja un par de posiciones. Ahora mismo Levante y Racing 56 lideran, estarían ahora mismo en primera ocupan puesto de ascenso a primera. Mirandés baja a la tercera posición, pierde el liderato en el minuto 97, le empató el Eldense de penalti. Mirandés tercero con 55-1. Del líder y del ascenso directo. Cuarto el Elche, que retrocede un puesto y 2 puntos, o sea, hay un punto de diferencia, estaba a 1, ahora está a 2 de ascenso directo y del líder. Luego ya hay un escaloncito con el Huesca, que, bueno, pues ha entrado en una crisis, vamos a ver si es grande o pequeña, lleva ya 2 derrotas seguidas después de 14 partidos sin perder. quinto Huesca 51, sexto Oviedo 51, el Almería, que rompe con su mala racha de dos meses, gana y se coloca un punto de playoff. Y el Granada, que perdió, es octavo, se queda con 46 a 5 del playoff. ¿Cómo veis la lucha? ¿Seguís pensando que el Granada todavía ahí está enganchado? ¿Que incluso Cádiz o Córdoba con 44 están a 7 de playoff, todavía podrían engancharse? ¿O esto es una lucha cerrada de 7 o de 8? Yo me mantengo en que es una lucha de 8. El Granada no está bien. Además, Fran Escribá protagonizando unas declaraciones que se han hecho virales después de la derrota en el nuevo Mirandilla, echando a los leones al jugador que en el centro del campo es el que se equivoca, echa la pelota atrás y eso propicia el gol de la victoria del Cádiz. Pero está la tabla muy interesante. No tengo el dato, pero no sé cuántas semanas de manera consecutiva llevamos en las que el líder no mantiene el liderato. Estuvo al frente el Elche, estuvo al frente el Racing de Santander, el Mirandés, ahora se ha colocado el Levante. Vamos a ver si el equipo de Julián Calero puede mantenerse en esa primera posición durante alguna semana más, pero está todo muy igualado. Sí que me llama la atención que ya se ha abierto ahí una pequeña brecha entre el cuarto y el quinto. Como bien dices, Paco, el Huesca es quinto con 51 puntos y lo cierto es que todo sigue muy igualado, pero esa pequeña brecha de 3 puntos me llama la atención porque es algo que llevamos muchísimos meses sin tener. Sigo pensando que es una lucha de 8, aunque el Granada no esté bien, no veo que los de detrás, ese déficit de puntos que llevan, tendrían que enlazar muchas victorias consecutivas, aunque son equipos que están haciendo las cosas muy bien últimamente, como el Córdoba, el Cádiz. Es verdad que hay que tenerlos en cuenta para esa zona media, pero no creo que les dé para llegar a las 6 primeras posiciones. El Elche está bien posicionado y no queda otra que seguir confiando en el Martínez Valero. ¿Qué lectura haces, Adrián, de la clasificación? Que todos los equipos esta temporada, los que están arriba, están haciendo cosas extraordinarias. Estamos hablando ahora, por ejemplo, del Huesca, que se ha abierto un escalón. Dos derrotas consecutivas, pero es que el Huesca llegó a enlazar 14-15 jornadas sin perder. Que hablamos de que eso es un tercio de liga y que además hasta este domingo llevaba sin perder en casa desde septiembre. Y ahora vemos que hasta tiene el riesgo de caer de las 6 primeras posiciones la próxima jornada. Hablamos de las 8 victorias seguidas del Elche en casa, pero es que el Elche no es el mejor local porque el Mirandés lleva un punto más. Alucinante, sí. Y además también el Mirandés tiene sus problemas fuera de casa. El Racing de Santander logró 7 victorias consecutivas a domicilio. El Levante parece un poco la chita callando, pero tendría que mirarlo, pero posiblemente es el equipo que más jornadas lleva entre los 6 primeros en lo que es junto al Racing en toda la temporada. El Oviedo también tiene una muy buena plantilla. Hace poco también estaba en ascenso directo y ahora está, si no me equivoco, sexto. Entonces, todos los equipos están con una exigencia tremenda. Estamos en un punto ahora que un empate fuera de casa es un retroceso, que te exige esta categoría mucho el ganar, que estábamos hablando de que el Elche, 8 victorias seguidas en casa, y si ganara todo lo que le queda, posiblemente no le daría para acabar entre los 4 primeros. Entonces, va a ser clave el equipo que mejor pueda aguantar, yo creo que sobre todo físicamente. En ese sentido, el Elche creo que tiene una ventaja por las rotaciones de Sarabia y porque creo que tiene una de las plantillas más profundas. Es que estamos hablando de que Jon Chetau ya fue titular en Liga por primera vez en Oviedo y fue de lo mejor del Elche. Josan, que lleva 2 jornadas a muy buen nivel, ha tenido una aparición intermitente en el 11. Germán Valera acaba de llegar, que está también a un muy buen nivel, y en el Valencia apenas jugó. Gerard Hernández, que también ha mostrado buen nivel cuando ha jugado, solo ha jugado 18 minutos en todo lo que llevamos de año. El Elche está sobreviviendo sin Nico Fernández, partidos en los que Rodri Mendoza no tiene minutos. Creo que eso puede marcar la diferencia en virtud del Elche en comparación a otros equipos que dependen más de individualidades en ese sentido. Pero de aquí a 11 jornadas pueden pasar muchísimas cosas. Creo que ninguno se va a caer, que todos van a mantener un ritmo muy alto y va a ser clave el tropezarlo lo mínimo seguido. Ya lo estamos viendo ahora con el Huesca. Este próximo fin de semana se enfrenta el Mirandés tercero contra el Racing de Santander segundo, el Granada octavo recibe al Oviedo sexto y, por supuesto, en el radar tenemos ese Elche-Eldense. Sin el uruguayo Agustín Álvarez, que está ya con la selección nacional de Uruguay, llamado a filas finalmente por Marcelo Bielsa para jugar los compromisos clasificatorios para el Mundial contra Argentina y Bolivia. Eso trabaja más. Es que, claro, dices, no tienes a Yago, venga, va, Yago. No tienes a Nico, venga, va. No tienes al máximo goleador. Marc Aguado, ya veremos. Demasiado se está manteniendo, ¿no? Porque yo creo que estas bajas han influido en el nivel futbolístico que ha bajado, pero en el nivel clasificatorio, más o menos el Elche se mantiene ahí, igual que cuando estaban ellos. No sé si vosotros sí notáis la ausencia de estos futbolistas. Claro que se nota, son jugadores importantísimos. Ya cuando se lesionó Yago de Santiago, menos mal que Germán lo está haciendo muy bien. Y la baja de Nico Fernández es importantísima porque hasta su lesión, hasta que desapareció del equipo por los problemas físicos, estaba siendo el que desatascaba en la mayoría de partidos los encuentros cerrados. A partir de ahí, nueva baja para el sábado, para el derbi ante el Eldense, no va a estar Agustín Álvarez. Es cierto que no hemos tenido últimamente mucha diferencia entre Mourad y Soricaba, que se han ido repartiendo los pocos minutos que el míster les ha dado. Pero bueno, Mourad lleva 6 goles. Yo creo que terminó muy bien el 2024, marcando ante el Racing de Santander y contra el Castellón. Después creo que fue titular contra el Zaragoza, pero a partir de ahí, de manera un poco inexplicable, perdió el puesto en detrimento de Soricaba, que sí que vio portería ante el Eibar y contra el Tenerife, pero que más allá de eso tampoco pudo aportar mucho más. Yo me decantaría quizá por Mourad, me da más confianza, pero evidentemente ahí en esa posición de delantero, cuando no está Agustín Álvarez, el Elche tiene un déficit. ¿Cómo ves las bajas? ¿Tú las echas de menos o no? Sí, sobre todo la de Nico. Es verdad que el equipo, cuando no está Nico, crece desde el colectivo, pero es verdad que Nico Fernández Mercado es uno de los jugadores más determinantes, no solo de este equipo, sino de toda la categoría, por todo lo que influye en los rivales. Y creo que en las últimas jornadas, Nico Castro lo dijo hace poco en una rueda de prensa, creo que tenía toda la razón, que el equipo cambia cuando está Nico en el campo. Es decir, creo que hasta Eder Sarabia ha tenido un poco que reciclar el modelo dentro de unas directrices claras. Ha tenido que reciclar un poquito el modelo del equipo porque no está Nico. Nico, lo ha dicho muchas veces Eder, que es un jugador al que ha tenido que darle una libertad especial para sacar todo su fútbol, y no se entiende que el Elche esté tan arriba en la clasificación sin los números y todo lo que genera Nico. Entonces, a partir de ahí, sin Nico, el equipo, pues, Eder ha tenido que buscar un poquito en los partidos anteriores, pues acumulando gente por dentro para luego salir por fuera. Ahora, en los dos últimos partidos, jugando con extremos claros a pierna natural para jugar más de una manera más incisiva por fuera, intentando un poco buscar ese nuevo camino. Y con el canario, pues creo que también se va a notar, porque es un delantero que estaba a muy buen nivel y que además tiene unas características distintas a Mourad y a Soricaba. Ahí el Elche también va a tener que cambiar un poquito el estilo, por decirlo de alguna manera, y evidentemente también baja el nivel, porque para mí el canario es el mejor delantero de esta plantilla. Y si me lo preguntáis, no me gusta que evidentemente se vaya con Uruguay. Es verdad que a Eder le alegra, evidentemente también es un buen trabajo el suyo, le reafirma, pero evidentemente pierdes para un partido importante a tu mejor delantero, y por mucho que vaya a tener escaparate, es un delantero que tienes cedido sin opción de compra. Entonces, toda convocatoria con una selección, además del nivel de Uruguay, que a lo largo de la historia ha tenido muy buenos delanteros, Forlán, Luis Suárez, ahora Darwin Núñez, pues eso va a hacer que se encareciera un poquito más una posible operación a futuro para tratar de comprárselo a Sassuolo. Lo has dejado bien claro, y es lo que pensamos todos. Cortita y al pie, la última. ¿Vuestro pronóstico para el sábado el Cheldense? Uf, que nos visita un lobo con piel de cordero. Paco, desde la jornada 24 que cogió el equipo José Luis Oltra, le ha cambiado la cara por completo al equipo con aquella victoria en Tenerife. Lleva 8 partidos con el nuevo entrenador y no ha perdido fuera de casa en 4 encuentros. Ha sumado en total en esos 8 partidos 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Perdió en casa ante Granada y Levante, pero ante el Granada por la pegada del Granada y contra el Levante en el descuento. O sea que es un equipo que llega con el depósito de confianza al máximo después de ganar en Zaragoza y de levantarle un 0-2 al líder. Con Oltra lleva números prácticamente de ascenso. ¿Cómo lo ves tú? Partido de confianza, de paciencia y de tirar de temple. Va a ser muy complicado. Ya se vio, si contra el Tenerife y el Cartagena el Elche ya tuvo varias dificultades, creo que en este partido va a ser mayor, y una de las claves quizás sea el intentar salir fuerte y adelantarte pronto. Pues sí, porque eso es sinónimo aquí en el estadio cuando te adelantas casi siempre de victoria. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Gracias, Adrián. Un placer. Feliz semana para todos. Nosotros volvemos mañana a partir de la 1:20 aquí en una nueva edición del Che en Punta. Os recuerdo que esta noche tenemos edición de A Todo Gol a partir de las 10:15 en Teleelch. Hoy nuestro invitado será un exjugador del Elche que ha vestido la camiseta del Elche en 3 temporadas y la del Oviedo justo a continuación en 4 temporadas, y además lo hizo muy bien allí. El delantero Miguel Linares será nuestro invitado esta noche en A Todo Gol. Feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.